dejar la parranda. Y aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada. Mi madrecita llorando me dice que ya no tome. La vida se está acabando y temo que me abandone. Adiós, botellas de vino. Adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos. Adiós, los falsos quereres. Sacrificio. Y antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio. Sé que no soy un cualquiera, si a mí me vive mi madre. Si no, yo ahorita anduviera como la pluma en el aire. Adiós, botellas de vino. Adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos. Adiós, los falsos quereres.